Garza Moreno. ¿Y cómo son las fiestas patronales en Guaqui? Cada comunidad tiene fiesta. Aquí en la iglesia había el 3 de mayo fiesta. ¿Cómo en la iglesia? Iglesia 3 de mayo. 3 de mayo, 3 de mayo había guaca, ¿no? Entonces yo tenía que llevar con trofeos para apoyar. Aquí hay globos de Chiricoyo, 30 de septiembre. Mi comunidad es Jancomarca. Jancomarca, Espíritu Santo era ayer, pero tal vez por lo que ha fallecido la parte de la familia no han pasado por este. ¿Se ha suspendido? Se ha suspendido y hay fiesta en 30 de agosto. Casa Santa Rosa, 30 de agosto. En Vilacullos, 24 de septiembre. Y en Casa San Francisco, el 8 de octubre. Sé que todas las comunidades tienen iglesia y cuentan con una fiesta. ¿Y la fiesta aquí en Guaqui? Guaqui es 25 de julio, el 22 se va a realizar. El pueblo de Guaqui se va a realizar. ¿Cómo son las fiestas aquí? Es muy hermoso. Un ejemplo, el 25 de julio. Lo más importante es ahora lo que este año tratamos es que haya la entrada desde cuartel, ¿no? Desde cuartel hasta el pueblo, porque para evitar, digamos, tal vez hay exceso de bebida alcohólica, ¿no? Es decir, el punto de partida del cuartel rumbo al pueblo de Guaqui. Mira, rumbo al pueblo, eso estamos tratando, estamos planificando con el padre. Y lo más importante de Guaqui, del Trato de Santiago, es la balseada. La balseada es lo más importante y más bonito. Histórica balseada. Histórica, ¿no? Y para este año estamos invitando casi a todas las autoridades de varios municipios, ¿no? Desaguadero, Tihuanaco, Tarakos, Machaca, Achacachi, Pucarán, Copacabana en especial, ¿no? Porque el preste pasante es el vicepresidente del Consejo Municipal de Copacabana y él es preste pasante de Ponchos Rojos, ¿no? Muy importante, o sea que digamos este año vamos a contar con presencia de varias autoridades y va a ser, digamos, en la balseada quiero que digamos entren primeramente los alcaldes. A ver, ¿cómo son las, ¿qué son las balseadas? A ver, la gente se pregunta de pronto que no conoce, digamos, esta fiesta. Bueno, la balseada es en devoción a Tata Santiago, en el cual empiezan, digamos, los prestes pasantes. Pero ahora, este año queremos cambiar, ¿no? O sea, que este año, digamos, primeramente quiero que entren los alcaldes, posteriormente los concejales y otras autoridades locales de nuestra localidad, posteriormente los prestes pasantes, cabeza, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Es una balsa de totoras? Una balsa de totora, una balsa de totora en el cual, digamos, prestes pasantes van arrojando botellas de cerveza, van chaleando a nuestra Pachamama, a la devoción de nuestro Tata Santiago, van botando, digamos, vinos, refrescos. ¿Dónde se hace la balsa? En el lugar de Pueblo. Frente al cementerio de Guaqui. Muy bien. Cuéntenos cuántas comparsas, qué comparsas participan. Por lo menos, lo más importante es en esto participa el regimiento más 5 de caballería. Bailan todos los militares, hasta el último soldado bailan con la participación del regimiento de Achacachi. Es lo más importante, después Ponchos Rojos y unos tres pasantes. ¿Los residentes también? También, también. ¿De dónde vienen a ver? Ellos vienen varios hasta de Achacachi, ¿no? Lo más importante. ¿Del exterior del país? También, sí, yo le invito a usted para que, digamos, participe el 22 de junio, calle viernes, donde usted pueda participar. Este año queremos cambiar sobre ahí. Lo más triste es que viene una asociación de vivanderos que venden cerveza y se apropian de la plaza, pero este año vamos a evitar eso porque hay gente guaquina que quiere ganarse un peso, entonces van a echar las comunidades, van a echar Puerto Pueblo para ganarse tal vez un pan donde ellos van a vender en la plaza. Así que este año no vamos a permitir que entre otra gente, otra asociación. Hay una asociación, una pequeña asociación que viene desde lejos a vender, digamos, a nuestro Guaqui, monopolizan todo y no quieren pagar, no quieren aportar, porque yo trabajaba como oficial mayor el año pasado, ante año pasado, y ellos no querían aportar ni 5 bolivianos. Entonces este año vamos a tratar de que salgan ellos.